A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buen viernes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Universos Paralelos, un programa que te trae toda la música que suena acá en Uruguay, hecha por gente de acá, de Uruguay justamente, en una noche de viernes que está medio tirando otoño, medio invernal, pero bueno, nosotros te traemos todo el calor de las canciones justamente de este programa que hasta las 22 te tiene un surtito de aquellos. Hoy tenemos un programa bien cargado, así que vamos a ir al palo para traerte un montón de música para que entre todo lo que tenemos planeado para todos ustedes. Nos visita Melanie Lusarchi, justamente, es que está acá en la vuelta. Lurachi, perdón. Metí Lusarchi. Siempre me equivoco. Es Lular. Lurachi. Ahora sí. Melanie Lurachi, que nos viene a traer sus canciones y vamos a tener una linda conversación con ella acerca de, bueno, de cómo gesta toda esta música. También nos va a estar acompañando la gente del Aguantadero, que está cumpliendo 9 años ahí haciendo el aguante desde su búnker, justamente, también a la música que suena desde acá. Y bueno, vamos a estar charlando con ellos acerca de la celebración de esos 9 años de música en la Sala Zitarrosa el próximo martes. Pero antes de todo eso, vamos a arrancar con un poquito de música. ¿Les parece bien como para ir amenizando y despedirnos un poco del verano? ¡Vamos arriba, San! Que fuimos libres y quién sabe cómo llegó. Destello en el mar, tráiganlo, mándenlo, por favor, trueno ancestral, escúchenlo, quién sabe cómo llegó. Escuchamos Pasajeros de Malasia Airlines, una de las bandas que se va a estar presentando junto a los Ultraman en esta fiesta Steady Surf Party mañana, sábado 23, en el bar amigo El Tundra, a partir de las 11 de la noche, más o menos, ¿no? Son esos toques para despedir el verano. Y otra de las bandas que se va a estar presentando este fin de semana, es Lo Naranja de la Luz, que vuelve a Blues Bar para adelantar las canciones, su segundo disco en el que vienen trabajando. Y lo invitamos a escuchar una canción de su primer disco, justamente Canción y Rodar. Vamos arriba. Solo están para saltar todas. canción y rodar. Canción y rodar. Escuchamos Canción y Rodar de Lo Naranja de la Luz. Le repetimos que va a estar presentándose mañana en Blues Bar. Y otra de las bandas que se va a estar presentando mañana va a ser Fabrilo con Fuera de Pulso, de una banda de Colonia, y Relajo, de otra banda de Florida, pero en Rocks Bar. Esto es con entrada libre y Rocks Bar queda en G1587, esquina Cerro Largo. Esto es mañana a partir de las 23:30. Y justamente de ello vamos a escuchar un temita. El tema se llama Puedo Ver, que es parte de su segundo disco, que lleva por nombre Máquina. En esta ocasión cuenta con la participación de Ignacio Oves, cantante de Dorman, una de las tremendas voces que tenemos masculinas en la vuelta. Vamos a escuchar un temita de ellos y volvemos para charlar con Melanie. Vamos arriba. Estando cerca, puedo ver Universos Paralelos. Un empujón al fin de semana. Melanie Lurachi es dueña de una hermosa voz suave, tersa, lumínica, que pasea en emociones entre la delicadeza de su música y los arreglos instrumentales que se complementan en sus canciones. Canciones que se codean con el folclore moderno latinoamericano. Y bueno, para charlar justamente un poco acerca de estos conceptos, la tenemos aquí en estudio y le damos la bienvenida. Melanie, un gusto. Un gusto para mí también, y con todo eso que dijiste yo me siento como más grande. Sí, bueno, bien. Sí. Contanos un poco, Melanie, ¿cómo arranca esta relación que tenés con la música? Uh-huh. Que es una relación que se ve que hay mucho amor, sobre todo. Sí, bueno, en verdad, yo empecé haciendo teatro. Uh-huh. Fue como mi primer acercamiento al arte, pero desde siempre, desde que tengo uso de razón, siempre estuve adentro del mundo del arte. Y en verdad, hubo un año que tenía como 15 años, que hice la escuela de teatro en Maldonado, que tenía un montón de materias, entre ellas canto. Y en eso una profesora mía me dice que me quería invitar a hacer un proyecto que era de teatro y de canto. Y como que para mí siempre fui muy aplicada en ese sentido de querer como aprender. Dije, está bueno, si me van a invitar a un proyecto, quiero aprender canto, porque yo para mí no sabía, o sea, cantar. Y está, y en ese momento me puse a estudiar, fue un verano, y la verdad que fue como un momento en el que se me abrió un mundo, pero realmente, o sea, fue como un antes y un después. Fue todo un momento en el que yo nunca me imaginé, es más, ese proyecto nunca se terminó de armar, tipo, nunca pasó eso que iba a ser la profesora esa. Pero fue todo como un verano en el que se me como que iba tipo desbloqueándome la voz cada vez más. Y de ahí como que me empezaron a pasar cosas increíbles, todo fue así como velozmente, ¿no? Si bien considero que yo sigo aprendiendo un montón porque la música es infinita, me metí así de lleno, ¿viste? Y también fue una época en la que empecé a escribir mucho, como que se me despertó como un lugar que no sabía. O sea, como que el teatro siempre fue... Me encanta y me gusta y aprendí mucho, y gracias al teatro en realidad es como que hay cosas que tengo, pero claro, cuando empecé como a escuchar la música fue como que todo fue increíble. Hay que agradecerle mucho a esa profesión, ¿no? Sí, obvio. ¿Y a qué edad estamos hablando de todo eso? Y eso fue como entre los 16, 15 años más o menos, una cosa así, hace 10 años. 10 años. Uh-huh. 10 años que fueron muy vertiginosos, como tú bien lo describiste, venís con dos discos. Y tenés proyectos por delante y bueno, es como que no tenés techo. Lo decíamos un poco fuera del aire, pero es como una realidad. Tenés 25 años, no tenés techo, tipo. Bueno, yo un poco la definí de tu música como que tiene como arraigos, ¿no? Al folclore moderno, ¿no? Sí. ¿Cómo la definirías vos? Bueno, sí, yo la defino como por ese lugar. Bueno, creo que más la gente lo ha definido. Yo en realidad es raro porque... No sé, creo que fue también viajando, porque yo en un momento me fui de viaje como 8 meses por Sudamérica, y eso creo que fue lo que me hizo como acercarme mucho al folclore y a la música más popular de los pueblos latinoamericanos, que siempre me gustó mucho, y que de alguna manera como que sentí que en Uruguay estaba, pero no tan acercado como a la juventud, ¿viste? Como que, no, eso es de viejo, ¿viste? Música como, de viejos. Claro. Uh-huh. Y en realidad siempre me topé con que, no sé, en Chile la gente ama a Violeta Parra y la escucha y le parece... Y es más, me parece que hay cosas que son muy... como que son de antes, pero lo que dice es muy actual. Entonces como que siempre me llamó la atención eso. Y también una cosa que... La que yo siento que también tiene que ver mi música es la poesía. Uh-huh. Yo además de hacer canciones escribo poesía. Bueno, también tengo un librito de poesía que nunca más volví como a reeditar. Pero, ¿el librito que se llama? Día para pescar un sueño. Día para pescar un sueño. Que fue a los 20, que fue de una editorial que se llama Trópico Sur. Eran como mini libros de poesías. Fue como primera cosa que edité. Y en realidad siento eso, como que mi música un poco tiene que ver con lo poético... popular y la raíz como latinoamericana, sí. De hecho, para las personas que hemos tenido la suerte de verte en vivo, solés mezclar mucho el tema de la poesía, la música en determinados momentos, ¿no? Sí, cuando sí, generas sí. determinados climas, metes un poco de poesía. Sí, sí, me gusta hacer eso. De hecho, hay canciones, bueno, que son cantadas y hay momentos en los que empiezo como a recitar, pero es porque siento que hay cosas que son más como para ser dichas que para ser cantadas y es como que... Claro, pero al momento de escribir, porque me imagino que en este vorágine de escribir mucho, hay un momento donde decís, esto que estoy escribiendo va a ser una canción. ¿En qué momento sucede eso que se desprende, ¿no? Y empieza a tomar otra forma? Es que son caminos diferentes, o sea, como que es raro, pero te das cuenta enseguida cuando una canción es una canción y cuando una poesía es una poesía, ¿viste? Por lo general, cuando estoy haciendo una canción, estoy con la guitarra, entonces ya es como que lo pienso melódicamente. No sé si lo pienso, pero ya es como que me baja más melódicamente, armónicamente, no sé qué. Pero cuando es una poesía, es una poesía. Y me ha pasado mucho eso, de a veces estar en momentos en los que me está pasando algo que evidentemente lo estoy escribiendo o lo estoy cantando, como que va todo como unido y digo, va, esto tiene que estar en alguna parte porque es como que va de la mano con esto que siento, ¿no? Uh-huh. Y a veces las canciones tienen ese torne más melodioso, más armónico, y cuando vos decís una cosa es como que me parece que toma también otro peso, ¿no? Como la palabra mucho más dicha también. ¿Y cuáles son las cosas que te motivan a escribir? Bueno, depende de la época, ¿no? En su momento, cuando viajé mucho, fue las culturas, los pueblos, la gente, las cosas que pasan. Por ejemplo, el disco El Umbral fue un disco que en realidad, o sea, como que yo escribo en realidad y no pienso mucho, y después razono y pienso, digo, escribí esto porque una de las cosas que notaba que escribía mucho en El Umbral, y que es un poco el concepto que tiene, es como esta cosa de la oscuridad y la luz juntas, ¿no? Como algo que están presentes en la vida cotidiana y que de alguna manera el ser humano tiene que aceptar. Entonces me daba cuenta que en todas mis canciones es como que hay algo positivo y algo negativo y que se está como conjugando constantemente, ¿no? Y bueno, el umbral es eso, es una palabra que es creada, en verdad, es luz, es umbra, que umbra es cuando suena eclipse, la parte más oscura. Uh-huh. Y bueno, los umbrales, ¿no? Los comienzos, como a partir de eso. Y bueno, todo el concepto está elaborado en las fotos, que son fotos analógicas, con por ejemplo, se ven todas sombras en el cuerpo. Como que va un poco de la mano de todo eso. O sea, no solamente trabajaste en la parte musical, sino que también en la parte visual le diste como un toque justamente que tenga que ver con este concepto. Sí, sí, me encanta hacer eso. Trabajé con varios amigos aparte. Y sí, me gusta como elaborar el concepto y potenciarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que está bueno. Ahora tú comentás del viaje, van dos veces que lo nombrás, es un viaje que de alguna manera, por lo que tú comentás, te marcó tu vida. ¿En qué contexto se hace el viaje? ¿Qué fuiste a buscar? Sí, la verdad que fue me marcó mucho, mucho. Yo fui como a sentía que en un momento de mi vida, porque cuando tenía como 19, estaba dando clases, sentía que lo tenía todo, ¿viste? Cuando sentís que te está yendo bien, estás haciendo un montón de cosas, estaba viviendo sola, o sea, como que, no sé, me sentía como ya muy grande para la edad que tenía, era como esa mi sensación. Y dije, quiero salir a tipo sentir la necesidad de sentir cosas, de que, no sé, de encontrarme con personas, de conocer nuevas culturas, de no sé, tenía ganas de no sé de qué, pero de todo lo que fue. Y la verdad que fue increíble. Salí de acá con un amigo, en Chile me encontré con otros, estuve mucho tiempo en Chile, viví como 5 meses ahí, estuve viviendo 2 meses en San Pedro de Atacama, en el desierto, tocaba todos los días, prácticamente creo que fue el momento que más toqué en mi vida, porque salía con una amiga a tocar en los bondis, en el metro de Santiago, en Perú, después fui un poco a Bolivia y llegué hasta el límite de Ecuador, casi cruzando Colombia, me hice todo Ecuador. Y la verdad es que fue un viaje que sí, que evidentemente me marcó, me dio la posibilidad de ser muy libre también en muchas cosas, y entendí lo que es la confianza, ¿viste? Porque en los viajes uno no le queda otra que estar muy presente y te pasan cosas increíbles. O sea, tengo recuerdos de cosas que, nada, son como pasar un libro, te juro, porque es de gente que te encontraste que nada que ver y que después te lo volviste a encontrar en otro lugar, y, o sea, como cosas que vos decís, pa, si la vida es así, es alucinante. Y creo que eso fue el mayor aprendizaje que tuve, a confiar en que todo tiene como una razón de ser. De alguna manera lo dijiste, pero escuchándote me parece que tiene mucho que ver también ese viaje con respecto a encontrar tu identidad sonora. Sí, ¿no? Sí. Tu identidad vocal, tu identidad con respecto a la música que haces, ¿verdad? Sí, obviamente. Y fue parte. Chile fue muy importante para mí, por ejemplo. Fue un país en el que muchas mujeres me recibieron desde un lugar muy lindo, y yo sentí que en algunas cosas, no era que estaban más avanzadas capaz en esa época, pero me sentí como que yo sentía cosas que de repente habían, que no podía como hablar con las mujeres de acá, que hoy en día sí puedo, pero en ese momento las mujeres estaban como en un viaje muy interesante. Y también esto que te decía hoy de sentir que en esos lugares hay como una potencia en relación al folclore, a la música popular, a la palabra dicha, al trovador. O sea, como que yo siento que recién ahora hay como una cosa más acá en Uruguay, ¿viste? Pero en ese momento yo me sentía como un poco sapo de otro pozo, ¿viste? Uh-huh. Y fue como que en esos lugares encontré que existía, encontré el movimiento que no lo encontraba acá, hice cosas en Chile y no podía creer que nadie me conociera y me fueran a ver y tipo se llenaran los lugares y era como, wow, no puedo creer, o sea, capaz que hacer acá a veces cosas cuesta salado porque de repente no hay tanto público y allá es como que haces una cosa y todo el mundo hay gente porque Santiago es una ciudad muy grande y todos los lugares son pila de ciudades. Y sí, obviamente que fui construyendo una identidad que todavía la sigo construyendo, pero bueno, puedo decir que hoy en día me siento como tazo. Esto es lo que quiero. Ahora, ese viaje en algún momento llegó a su fin, en algún momento tocó volver, y cuando volviste, ¿no? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Decías, bueno, está, tengo toda esta mochila, ¿no? Sí, De sí, anécdotas, experiencias y cosas que he vivido, tengo mi música de sí. alguna manera, bueno, ¿cómo se conjuga todo eso ahí para adelante, ¿no? ¿Cómo fue esos primeros días? Fue salado, de hecho lo primero que quise hacer fue irme de nuevo, que después lo hice, de hecho, porque fui después 3 meses a Europa el siguiente año. Pero ta, antes de eso grabé mi primer disco, que justo yo viajando, un amigo mío con el que tocábamos me escribió y me dijo que ta, que si quería nada, los temas que yo ya tenía, irlos grabando. Y bueno, le dije que sí, y ahí fue cuando empezamos como a grabar, éramos re chicos, teníamos, él era más chico que yo tenía 18, tenía 21, y fue así, tipo, el primer disco mío, a hacer lo que fuera, ¿no? Que es Canto Ancestral, que bueno, fue un disco recontra los ponchazos, o sea, como se podía, no sé, viste, como animándome a hacer algo que ta, que estuvo bueno, ¿no? Pero fue mucho aprendizaje. El Y disco que siempre están en formato físico, ¿verdad? sí. Sí, ¿Todavía están. hay ediciones de ese De disco? Canto Ancestral sí tengo algunas que hice, de hecho unas que traje de Chile. Ya no me queda casi nada en realidad. Pero te voy a volver a reeditar para no perder, ¿no? Eso. Bien. ¿Te parece si nos compartís algo de tu música y Dale. después seguimos charlando? Dale, cómo no. ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar El Umbral, es una canción que cierra el disco El Umbral, que es como un bonus track que hice. Bien. Es muy difícil romper este clima que dejás así como en el aire. Es muy difícil. Pero bueno, toca hacerlo, ¿no? Hay algo que caracteriza a tus canciones, que más allá de lo lindo de tu voz y de lo bien que, como ya explicamos, la técnica un poco que manejas, es la parte de las guitarras, ¿no? Tiene como siempre, no solamente tú, sino la gente con la que te rodeás, gente que anda muy bien. Sí, eso es. Anda muy bien y que te hacen un acompañamiento que es increíble. Nosotros tuvimos la suerte de tenerte acá en un jueves acústico el año pasado, donde todos vivimos como una experiencia mántrica ahí en el sótano, ¿no? Porque fue un jueves muy particular, un poco la poesía se fue de mambo, se fue un poco tarde. Y estaba todo un ambiente ahí medio raro, sin embargo fue como cuando cantaste vos, se marcó una calma ahí que fue impresionante y todos quedamos, wow, esta piba está despegada. Y en esa oportunidad te acompañaba un muchacho, que no recuerdo bien el nombre. Juan Manuel Silva, sí. Que está muy despegado en la guitarra y la dupla que hacían los dos era una cosa impresionante. O sea, que había mucha química, musicalmente era una cosa impresionante. ¿Vos buscás eso? ¿Fue algo que se te fue dando el tema de rodearte con músicos que de alguna manera acompañan tu carrera musical? ¿Cómo se fue gestando todo eso? Bueno, justamente a Juan Manuel Silva lo conozco después de haber vuelto en un viaje que hice corto a Chile. Y en ese momento yo venía como un poco renegada de tocar con músicos que sí nomás, porque sentía que a veces pasa eso como de sentir esa sensación de músico sesionista que va y toca y hace tus temas y como que no le interesan mucho, ¿viste? Entonces estaba como viviendo un poco esa experiencia, entonces yo pedí así, dije, yo no voy a tocar con nadie hasta que esa persona no aparezca en mi vida, o sea, prefiero tocar sola hasta que no aparezcan personas en mi vida que realmente sienta que quieren estar en esto, ¿no? Y llegué de ese viaje y a Juanma lo conocí el otro día en una plaza. O sea. No se hizo esperar mucho. No. O sea, tipo, quiero un músico que claro. De alguna manera. Yo ya me estaba viendo, o sea, nada, tocando, no sé, un año sola y esperando que apareciera. Al otro día llegué, es más, yo estaba en Maldonado y me acuerdo que llegué medio amargada porque quería estar en Chile y no sé qué. Y justo una amiga mía me dice: vente para Montevideo. Yo no soy de venir a Montevideo para no hacer nada, o sea, siempre vengo. Exclusivamente a hacer cosas. Y esa vez dije, me vengo. Y me fui a una plaza a encontrarme con otro amigo, y ese amigo tenía un amigo, que era un amigo, entonces conocí a Juanma. Y fue alucinante porque él es de Bella Unión y venía acá justamente a buscar gente con la que tocar y hacer cosas. Y no solo eso, que además vivía en Maldonado en ese momento. Entonces fue como, y nos juntamos. Andaba sin buscarse, pero. Sí, exactamente. Y con él en realidad armamos, te diría que prácticamente todo el disco, porque fue como de mano a mano así, y él me potenció mucho también en un momento en el que uno siente como cierta inseguridad también en lo que está haciendo y no sabe realmente hasta qué punto está bien, porque también vamos al hecho de esto que hablábamos hoy, de que a veces es muy difícil encontrar el público, saber si a la gente le está gustando, cuáles son los ambientes que hay, Que está bueno estar y cuáles no. Yo sé que hay ambientes en los que mi música no da, porque no da. O sea, y en realidad la paso mal, y tratando como de gustarle a personas que de repente no. Entonces, en ese camino, ¿no? Uno como que va perdiendo la seguridad y bueno, y encontrar gente que te recomiende, que le guste, que le recomienda a otros, es como dar como un, viste, eso. Entonces fue esa la primera sensación que sentí de su parte. Y de ahí fue como, bueno, vamos a grabar el disco. Y él me propuso Dio Hansen, que habíamos escuchado unas cosas que nos parecían como adecuadas. Y después apareció Diego, y después apareció Mauro, que también ya había tocado conmigo hace un tiempo. El último que apareció fue Tiago Larvanois, y fue como que todos en realidad han puesto de su parte. Siento que tienen mucho amor a lo que hago realmente, o sea que eso como que no me había pasado nunca con nadie, así que todos realmente estén conectados con eso y que ves que están disfrutando, todos, o sea, hemos hecho así ensayos que estoy como circularmente y los miro todos y los veo disfrutando y eso para mí es hermoso porque en realidad es como decir, están disfrutando de algo que no es que sea mío, pero salió de ahí como queriendo algo y queriendo eso y está sucediendo, entonces es como muy hermoso. Son músicos muy sensibles y a la vez muy talentosos, muy estudiosos. Entonces es como que hay un equilibrio en eso. Claro. A mí no deja llamarme la atención todo lo que relatás y comentás y relacionarlo con la edad que tenés, ¿no? Uh-huh. En un medio donde es muy difícil justamente decir, tratar de discernir justo lo que tú decías, ¿no? De por acá sí, por acá no, por acá puedo llevar mi música, por acá me puedo juntar con esta gente que por ahí puede complementarme y otra gente que por ahí no vale la pena de hacerlo a un lado. Y no deja de asombrarme, ¿no? Porque tenés 25 años y te has abierto tu camino a pura música, uh-huh, con tu música, ¿no? Y eso me parece que es increíble. ¿Cómo te ves acá en adelante? ¿Cómo te ves abriéndote paso en la música de acá? ¿Cómo ves la recepción también del otro lado de la gente que te escucha? Uh-huh. Más allá de nosotros que somos muy fan, pero por... ¿cómo te ves vos? Bien, bien. Ahí llegó otra cantora que había invitado, capaz que sí puede. Bueno, sí, ¿sí? ¿Cómo no? Podemos invitarla, sí, que claro. Venga. ¿La hacemos pasar ahora? La hacemos pasar ahora, sí, ¿cómo sí? No, porque adelante. Justo... Preséntala tú. Estás llegando aquí a la sala Cecilia de los Santos. Y le damos la bienvenida a Cecilia en este viernes musical. Bueno, me estabas preguntando, ¿no? Estabas preguntando cómo te sentías vos en este ambiente, ¿no? Con 25 años, abriéndote paso con tu música como herramienta. Un poco la contestaste por el lado que, bueno, te has sabido rodear de gente que por ahí apoya y ama tu proyecto. Pero también está el hecho de decir, bueno, cómo yo encaro con 25 años, siendo mujer también, porque uh-huh, es una realidad que acá en Uruguay la condición de género por ahí te dificulta a veces un poco uh-huh, en abrirte algunos pasos. ¿Cómo te ves vos? Y bueno, yo me veo seguir haciendo cosas, ¿no? Creo que, nada, es como hacer, compartir, conocer nuevos ambientes, nuevos músicos, seguir aprendiendo. O sea, yo amo lo que hago realmente, o sea, como que lo disfruto mucho y no me veo haciendo otra cosa tampoco, ¿viste? Entonces es como que para mí reinventarse es parte del camino, entonces... Ahora estoy haciendo esto, pero también me veo haciendo otras cosas, haciendo otros proyectos, compartiendo con otras personas, que vibren en ese lugar también, porque yo creo que una de las cosas que es más difícil, como la que hablábamos hoy, es como encontrar esas personas que realmente están vibrando en el mismo lugar que vos, ¿no? Y en realidad es una experiencia eso, porque a mí me ha pasado de toparme con gente que realmente la pasé mal. Y creo que ahí es como que uno tiene que aprender a poner límite, decir, bueno, esto no me está aportando y chau, ¿viste? Y como que en un momento en realidad me di cuenta que empecé a hacer mucho eso, más que de lo que lo hacía antes, porque si no lo hacía no iba a poder lograr mis objetivos, ¿no? Entonces es como, empezar como a decir, bueno, las personas que no realmente están vibrando en esto, con todo respeto, ¿no? Está pero, todo bien, pero claro, bueno, cada quien por claro, su camino. Es como eso que te decía hoy, o sea, yo me di cuenta que hay lugares en los que no son para mí para ir a tocar, o sea, no son, fin, ya está, no los voy a buscar de nuevo, o sea, no es lo que yo quiero transmitir, no está el público al que yo siento que le puedo llegar. Y no voy a seguir buscando ahí, ¿viste? Como intentando luchar contra algo. Hay una fuerte necesidad también de ser auténtica con vos misma, con tu música. Claro, ¿no? Es que es eso, ¿no? Creo que uno tiene que ser auténtico con lo que uno quiere, responsable, dedicado, ¿no? Y a mí me pasa algo como con esas cosas tipo... no sé, me acuerdo que cuando arranqué así, re chica... era como re común que no vas a poder. No sé, todos mis amigos iban a estudiar, no sé, la universidad, no sé qué, y era tipo, ay, la hija de Estela, que no sé qué, viste, como que era como, está hippie, y no sé qué, no sé cuánto. Y hoy en día es re loco, porque después vienen los padres a felicitarme y a decirme, ay, no puedo creer en qué lo que estás, y no sé. Y yo como, bueno, en realidad hice lo que quería, ¿no? Y de repente amigos que se fueron a estudiar y están en un divague, que no sé qué, que es parte, ¿no? Pero fue como, tipo, yo quiero esto y lo voy a hacer y no me importa, o sea, y no, decime que no puedo y yo te voy a decir, sí, puedo. Entonces, es como, a ver, es como todos los días levantarte y decir, sí, puedo, o sea, en realidad, porque es difícil, o sea, es re complejo, ¿no? Y hacer lo propio como que no sé, es complejo, pero bueno, está de más. Si algún día se te da el día, ¿no? Las emociones de decir no puedo, uh-huh, basta con mirar para atrás, ¿no? Y tenés obvio. 25 años, has viajado, tenés dos discos muy bonitos, Te has sabido rodear gente que por ahí mima y acaricia la música que vos hacés, uh-huh. Pero ahora para adelante, ¿no? ¿Sentís, sensación de vacío? ¿O decís, bueno, ahora que ya tengo esto, voy uh-huh. a ir por eso y vas por más? Y ahora estoy sintiendo mucho eso, ¿viste? Pero yo creo que es como, no sé, yo viví como mucha etapa en la que sentía que me pasaban un montón de cosas en realidad. Muchas, o sea, como que iba a tocar y pasaba algo. Y de repente a un músico le pasaba algo. Y era como, ¡guau! Y todo el tiempo viviendo eso así. Y hubo un momento en el que creo que fue la forma en la que yo cambié de ser o me transformé en una cosa que era como eso que te decía, decir, bueno, esto no, no, esto no, no. Y desde ahí empezaron a pasar cosas que están buenísimas, porque se me empezó a acercar gente increíble. Yo empecé a sentirme más segura arriba del escenario, entonces empecé a hablar con otra postura. Es como que cambió la forma, ¿no? Y en ese lugar, yo hoy en día siento que sí, que van a seguir pasando cosas, y cada persona que me ve y me dice, no sé, para mí es increíble que me digan que escucho mi música, no sé, es como, ¡buah, no puedo creer! Como que no sabes hasta qué punto en realidad, ¿viste? Yo qué sé. Y con otros músicos, por ejemplo, que por ahí se arriman, porque una cosa es ganarte el público, ¿no? Que te lo has sabido ganar, yo he sido testigo de eso y por eso estás acá justamente, digo. Sí. Pero más allá de eso, cuando te escuchan otros músicos, ¿no? Que dice, ah, bueno, mira, Melanie, una piba de 25 años que hace música, pum, vos cantás, que cuando cantás pasa algo distinto, pues hay un punto de quiebre. ¿Cómo es la recepción por el otro lado? En realidad re buena. De hecho, me ha pasado de compartir con músicos de mucha trayectoria en varios aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo el caso de María Gadú en Brasil, que compartí con ella y terminó las lágrimas, así como que, no sé, y para mí eso es un viaje. Terminé conociéndola y compartiendo y siguiendo en contacto, a tener, por ejemplo, el caso de Eduardo Larbanoa, con el que estoy ya haciendo cosas y que haya quedado como también como desde el principio que él. Entonces es como que eso también, obviamente. Eso es muy salado. Es muy salado, porque es como que decís, ay, bueno, como que quedas ahí, tipo, si a ellos les gusta, no sé. Y mismo jóvenes, ¿no? Que están salados. O sea, por ejemplo, el caso de Ceci, que también es otra cantante increíble, que la conocí hace muy poco y es tremenda música y está salada, y es como que, bueno, también, ¿no? Como sentir ese acercamiento de grandes músicos hacia lo que estás haciendo. Es re lindo. Y distintas generaciones. Y distintas, ¿no? generaciones. Porque así como nombrás a Larbanoa, o sea, también el hecho de que tú tengas 25 años y hagas la música que haces de alguna manera acerca a públicos más jóvenes, claro, a ese tipo de género. Obviamente. Y eso es una mezcla interesante, justamente. Uh-huh. Bueno, tenemos a Cecilia aquí. Y Cecilia, ¿qué, vino a acompañar o vino a...? ¿Qué onda? Y con la Ceci estamos haciendo cosas. Ahora, de hecho, bueno, yo me voy a Buenos Aires y ella también se va conmigo. Uh-huh. Y vamos a hacer algunas cosas juntas. Y ¿algo que se pueda mostrar aquí en este programa? Sí, sí, sí. Sí. ¿Por ejemplo? Sí. Por ejemplo, un tema que estamos haciendo. Ah, mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, y quizás sea una linda oportunidad para mostrarlo. Por supuesto. ¿Les parece? Mirá toda la vuelta que di para invitarlas a cantar juntas. Yo voy a desprenderme de este micro, se lo voy a arrimar a Cecilia. Vale. Escuchan los golpes del micro, soy yo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Tan Distante del Ser. El disco número 1. Eso. Bueno, ¿estamos? Vamos. 3, sí. Soy de las que creen que tus ojos miran como gaviotas, que cien versos escondes en la mirada. Tarariradi dum dum, tarari tarari dum da da da dum, tarari direro, tarari tarari dum da. soy de las que creen que detrás de tus ojos hay mil años de certezas. Son miles y miles de almas que hoy están despiertas. Tarari tarari dum dum, tarari tarari dum da da da dum, tarari direro, tarari tarari dum da da da dum. Soy de las que creen que hay niños que se van prematuros porque nada tiene de gracia vivir en un mundo tan distante del ser, tan distante del ser, tan distante del ser, tan distante del ser. Hace días que tengo ganas de decir lo que siento, que muero y renazco todo el tiempo en este viaje. Llueven las ideas que no puedo parar de hablarte, y que amo el silencio aunque sé que está en todas partes. Que no sé quién soy y no voy a saber qué es lo que pienso y lo que tengo que hacer. Ya no importa nada, me tomo ese tren que viaje hacia el fondo de mi propia piel. Yo no aplaudo porque en realidad no soy mucho de aplaudir, porque queda como un aplauso solo, acá queda como muy solitario. Muy solitario. Pero que, sí, que aplaudan en las casas seguramente. Hermosa interpretación a dos voces. Bueno, les agradezco muchísimo que te hayas venido, que nos hayas regalado estas canciones en vivo. Muchas gracias, Cecilia. Me di, bueno, no traje la guitarra y estoy usando una nueva. Sí, y sí. No, pero te aseguro que esa guitarra, creo, ya lo he dicho otras veces. Pero no ha sonado tan bien, creo. Nunca en su vida, no, creo que nunca ha sonado tan bien esa guitarra. Porque por lo general la toco yo y por lo general tiene otro tipo de cosas, pero bueno. No soy tan familiarizada con las cuerdas de acero y bueno, tengo sí, ahí. Pero, vale aclarar, son cuerdas de acero. Sí, sí. Cuando se la mostré dije, ups. Pero bueno, se la bancó. Te agradecemos un montón. ¿Tenés algo por delante que quiera contar? ¿Algún toque, algo? Bueno, eso, nos vamos a Buenos Aires. Vamos a estar tocando en el ciclo Canciones de Otoño, que se hace acá en Uruguay. Es verdad. Y ahora Robert, que es el que está haciendo la producción, lo va a hacer en Argentina, en un teatro precioso que se llama... Se hace un cruce. Se llama Teatro Margarita Girú. Ahí también vamos con Juanma. Y bueno, también va a estar Ceci invitada en algunos temas. Y van a haber otros artistas como Tomás Aristimuño, Luis Torres, que toca con la Charo, ¿viste? De Tono. Sí. Después va a estar de acá Sebastián Casafuá. ¿Sebastián Casafuá? Sí, bueno, Casafuá. Ese, no sé, perdón. Y bueno, después vamos a hacer unas fechas en La Plata y en Córdoba también. Y después hay proyectos ahí bajo la manga, pero bueno, como todo proyecto hay que ir, claro, como para no quemarlos y viste que hay que sembrarlos ahí, viste, claro. En silencio. Si no, como buenos uruguayos tenemos la idea de que somos secas, ¿no? Si lo largás mucho, después claro, se seca. No, hay que dejarlo, claro. Hay que... Sí, obvio. Que se gesten en su momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer, una nota preciosa, así que bueno, muchas gracias. Bien, el mayor de los éxitos por esos viajes y... Arriba tu música. Gracias. Nos vamos a despedir con un temita más, pero esta vez en versión en grabada. Pero me gustaría que tú nos contaras la historia, porque le voy a avisar a Sanfer ya de paso, porque le cambié el orden de las canciones. Va a sonar Espejos ahora, Sanfer, prepárala ahí. Pero me gustaría que tú nos contaras el detrás, porque cuando vos mirás el video por ahí, el video no relaciona tanto con lo que realmente la historia detrás de esta canción. Y me gustaría que la contaras, porque buenísimo. Es una historia preciosa. Dale. Esta canción la hicimos junto a Juanma. Estábamos en Valparaíso, en Chile, y no sé, bueno, la gente capaz no conoce Valparaíso, pero son como muchos cerros y casas sobre los cerros. Está el plan, que es abajo, y después todas las casitas. Nosotros estábamos bien arriba del cerro y estábamos, nada, empezamos a hacer esta canción, él empezó a proponer una música y yo empecé a cantar arriba, entonces como que veíamos que estaba pasando algo interesante y empezamos a grabar con el celular. Y era re loco porque como que yo repetía mucho la frase, ¿cuánto tiempo quedará para ver crecer el mar? Ay, dime cuánto tiempo quedará para ver crecer el mar. Como que lo repetía muchas veces. Y en realidad terminamos la grabación, así apretamos el botón y empieza a haber un terremoto. Y fue increíble porque es re rara la sensación, porque realmente se te mueve la estructura de las cosas. O sea, se mueve la estructura del lugar. Literalmente. Literalmente, la casa se movió. O sea, es una imagen que no te la olvidas nunca. Y no solo eso, que después del terremoto, que fue bastante grave, o sea, fue como un 7 por ahí, o un 7 con algo, que ya es bastante. O sea, ya un 4 es un montón, o sea, un 7 es pila. Hubo una alerta de tsunami, empieza a sonar tipo una sirena que decía tipo alerta de tsunami, todos subir a los cerros, no sé qué. Entonces tipo de repente estábamos nosotros dos solos que no cunda el pánico, ahí pero... y todo el mundo subiendo. Y bueno, cuestión que ahí al rato yo le digo, Juanma, ¿te diste cuenta de lo que yo estaba diciendo todo el tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo quedará para ver crecer el mar? ¿Cuánto tiempo quedará para ver crecer el mar? Y fue como que quedamos, pa, qué salado. Y después del tiempo, porque yo también repetía mucho eso, Shima Maruei, yo le pregunté a una amiga que estudia japonés a ver si podría tener algún significado. Y ella me dijo que, no me acuerdo bien el orden porque ya me olvidé, pero Shima creo que significa círculo, Maru significa isla y Ei significa arista. Es como círculo de la isla, arista, no sé, raro así. Pero igual también es re loco porque resulta que cuando hay un terremoto en Chile siempre lo están esperando en Japón. Entonces fue como que fue tipo otra connotación así como increíble. De alguna manera estaba todo relacionado. Todo relacionado, ¿no? Como a veces cuando uno está ahí como conectando con lo que está pasando, es como, pasan cosas. Y bueno, esta canción en realidad de alguna manera terminó siendo como, para mí es como algo que habla como del espejo de los humanos, ¿no? Cómo el humano se espeja con la naturaleza y lo que hacemos, ella nos muestra, ¿no? Lástima como... que te muestre así, ¿no? Tratar de tener pensamientos un poco más distintos, ¿no? Para la próxima, porque si vienes por ahí, ojo. Bueno, esa es la historia de espejos, así. Bien, que... con esta historia divina despedimos a Melanie y que suene justamente espejos. Muchas gracias. Gracias a ti. hoy es el sol que está en el ocaso. La luna queda quieta como un invierno que no pasó, oh, oh, que no pasó. Vacío, no. Seguís en Universos Paralelos, seguís en Radio Pedal, seguís en este viaje por canciones que hasta las 22 horas va a llevarte alguna que otra sorpresilla más. En este caso, escuchamos a Alfonsina desde su segundo álbum, Pactos, este álbum del 2007, donde se plantó, si se quiere, fuertemente en la escena musical. Y en el día de hoy, justamente escuchamos a Alfonsina porque dejó ver a luz material en el que viene trabajando y lo hizo presentando en distintas plataformas digitales. No te voy a olvidar un nuevo single que ella lo presenta así. Los amigos de Universos Paralelos en Radio Pedal. Soy Alfonsina y los invito a que escuchen mi nuevo single, No te voy a olvidar, una forma de rendir homenaje al amor que en la vida nos toca y nos transforma. Un gran abrazo. Voy a quererte como escapa el amor por las arenas del miedo. En la misma mano una dirección, tu anillo en el dedo. Voy a quererte como brillan las almas durante el 2 de febrero. Dime si no ves mi canto partir y volver hacia ti desde el cielo. Otoño guerrero, el viento hoy me peinó y te encontró a ti enredado en mi pelo. Vas a quererme como se abren las rosas, no la cortan los celos. Mira tu mano si vas a partir, habrá mi espina en tu dedo. No te voy a olvidar. Escuchábamos a Alfonsina y ahora damos paso a variar un poquito la música con la música de los Nuevos Creyentes, que andan en Argentina y que a su regreso se van a encerrar a grabar su segundo trabajo, por lo que se los va a ver poco en este del 2019. Y una de esas oportunidades la tenés el 12 de abril en un evento que lleva por nombre Nasty Friday Volumen 1. Esta fiesta gigante a cargo de la gente de Brooklyn, precursora y referente de la cultura funky disco en Uruguay, donde además van a estar pasando rock and roll el señor Mar Valderramo, el señor Mark y Motosierra, Boa Morten y Raka Barneche. Para saber cómo participar de esta fiesta, porque es en una locación privada, secreta, nos contactamos con Matías Singer, que nos dejó el siguiente audio. Seguido a él va a haber una canción más, un temita de los Nuevos Creyentes. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Matías Singer. Vamos arriba. Acá Matías de los Nuevos Creyentes, estamos acá en Argentina, vinimos a tocar hoy de noche en Tandil y mañana en Buenos Aires, hoy de noche en un lugar que se llama Espacio Beirut y mañana en uno que se llama Centro Cultural Richards, así que vinimos a presentar el sonido bendito de los Nuevos Creyentes y bueno, estamos a punto de salir en la camioneta para Tandil, que son como 5 horas de viaje. Y también este mensaje para invitarlos a todos a la fiesta Nasty Friday del 12 de abril, donde vamos a estar tocando con los Nuevos Creyentes y también van a haber varios DJs pasando música, como Marcos Motosierra, Mar Valderramo, Raka, entre otros. Es una fiesta que tiene una ubicación secreta, la cual te enterás cuando sacás la entrada por Red Tickets. Esta fiesta empieza eso de las 11 de la noche y va hasta largas horas, largas, largas. Así que bueno, es una fiesta rockera, rock and rollera. Y los esperamos a todos ahí, que vamos a estar tocando para viajar juntos. Un abrazo grande y a todos. Seguimos con más novedades aquí en Universos Paralelos. En esta oportunidad es el turno de Impalas, la banda conformada por Mauricio Figueredo en guitarra y voz, Lucía Pintos, la manza en bajo y voz, Leandro Dufo en guitarra y voz y Enzo Mega en batería, que sacó apenas hace unos días su segundo trabajo, que lleva por nombre Frenesí. El sucesor de Disfraz, su primer trabajo de 2007, el cual fue grabado en la Martinica Studio, y que cuenta con una versatilidad de riff que te mantienen ahí al hilo, y es un disco muy lindo, muy escuchable, y que lo puedes encontrar en las distintas plataformas digitales. Mientras tanto, te vamos a ir adelantando a un temita justamente de este disco que te recomiendo ir y buscar. Va a sonar para todos ustedes El Patrón. Vamos arriba. Sonaba Los Impalas acá en Universos Paralelos en Radio Pedal, y mientras esperamos a la gente del Aguantadero, que viene un poquito retrasado, vamos a escuchar un temita de los señores de los Oxford. Va a estar sonando para todos ustedes La Nube. Vamos arriba. La nube Universos Paralelos. Esperando nuestra mejor ola. Thank you. Sonaba Erika Chubokison desde su disco Psicodélica haciendo su tema Ridiculum Vitae, justamente para darle la bienvenida a Rosana Vecchio y a Sergio Badano, compañeros, colegas de Radio del Aguantadero que están cumpliendo 9 años y que, bueno, se preparan con una fiesta a lo grande. Bienvenidos. ¿Cómo Muchísimas están? Gracias. Gracias por invitarnos. Un placer tenerlos por acá. Una linda instancia por ahí, le decía fuera de ahí, de tender redes y ver un poco en qué andan otras radios y también de alguna manera acompañar este festejo justamente de gente que también de alguna manera hace la misma que nosotros, con la misma esencia, con el mismo pulmón, la misma tracción a sangre. Exactamente, gracias. Bueno, para eso creció la radio, para eso surgió. Y bueno, seguimos 9 años después creciendo y impulsando a las bandas. Bien. Eso es lo que hacemos. Es la esencia de todo. Es la esencia de la radio, sí. Apuntar justamente a bandas que por ahí no están en el itinerario comercial, digamos, ¿no? Sí. Tenemos, que lo diga el compañero, pero tenemos un eslogan que decimos siempre. Que las bandas que suenan en esta radio no suenan en el resto de las radios. Es verdad, es verdad. Entonces, así es el rock and roll. Está de más eso. Bueno, felicidades antes que nada. Muchísimas gracias. Cuéntenos un poco cómo arranca este proyecto del Aguantadero. Bueno, en realidad, fuera de micrófono nos decías que, bueno, lo primero que tenían ustedes era un monoambiente, y yo te voy a decir que el primer programa de la radio nació en el dormitorio de mi casa, allá por la curva de Maroñas, así que era menos que un monoambiente. Menos que un monoambiente. Pero la Radio El Aguantadero nació de las ganas de hacer algo por el rock, de la cabecita del Pato, Alfredo Medina, y el Zapa, Martín Rivero, y ellos dos gestaron la radio. Y bueno, aquí estamos, después de 9 años. Bien, es una radio que ha ido creciendo, que hoy en día tiene una programación muy variada, que va de todo un poco, ¿no? Porque vas desde música nacional, vas desde metal, tiene programas de entretenimiento, tiene programas de política, por lo que veo acá, de deporte. Políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto se llama uno de los programas. Que obviamente es un programa de entretenimiento. No, Políticamente Incorrecto justamente trata de la historia de las bandas, de las grandes bandas internacionales. Ahí va. Sí. Empezando de los años 60, va por décadas tratando todas las bandas y su historia, su música, y bueno, va por ese lado. Está interesante, nunca lo escuché. Es muy interesante. está en un horario donde tú estás durmiendo. Por eso, sí. Por eso. Después tenemos programas deportivos, Underworld Uruguay, tenemos un programa de humor bizarro que no vamos a decir el nombre. Pero lo importante es la difusión del rock under, vuelvo a insistir. Eso es lo importante. Se detienen ahí. Nos sentimos identificados con tu programa también, obviamente. Bien, además. Cuéntanos un poco de dónde sale la radio, o sea, hoy en día físicamente, y por dónde se puede escuchar. Bueno, actualmente estamos en Luis Alberto de Herrera y Eva Ferreira. En el primer piso del Club Albatros. Ahí tenemos el estudio, humildemente armado, un poco más espacioso del que teníamos antes cuando estábamos acá en la Aguada. En crecimiento. Y más grande todavía cuando estás en tu cuarto. Exactamente. No tiene que correr la mesita de luz. No. Nadie se sienta en la cama ahí. Cosa incómoda que la gente se te sienta en tu cama. Exactamente. Bueno, vamos a decir que en esos primeros programas no teníamos muchos invitados. Tampoco. Obviamente, pero el primer invitado que tenemos fue Hugo Gutiérrez de La Sangre de Verónica, por eso La Sangre está invitadísima al festejo de 9 años de la radio, así como la Erika Chubokie, que es una banda que nació con nosotros en el 2010, también ellos daban sus primeros pasos ahí y los conocimos, por eso están, y también por eso está La Vieja, porque ha colaborado con la radio durante estos 9 años. Hay una idea, me imagino que no debe llevar la cuenta, si la llevan de más. Yo por lo pronto acá no la llevo, pero sé que han pasado un montón de bandas. ¿Pero cuántas bandas han pasado por ese estudio? Muchísimas. No llevamos una cuenta exacta. Yo soy la productora del programa Manicomio Under y te puedo decir que desde el año 2016, que es donde llevo la cuenta, fin del 2016 al 2019, pasaron arriba de 600 bandas. 600 bandas. Llevo el récord, perdóname, sí, Sergio, dale. Voy a decir que el 2016 y 2018 no repetí ni una banda. Wow. Un programa semanal, ¿no? Sí, pero sí, sí, no sí. Se repitieron más. Me hacen sentir un bebé de pecho. Bueno, lo que yo quería agregar es que tenemos un archivo de más de 50 gigas en MP3 de diferentes bandas que ni siquiera suenan muchas ahora, pero tenemos un material riquísimo. un legado espectacular y bueno, está. Es un archivo musical que está ahí. Exactamente. Material inédito. Dos por tres le echamos mano y revivimos alguna cosa. Pero está, siempre están surgiendo bandas. Mirá, siempre hay. Una de las virtudes que nos comentaban recién era que las bandas van y tocan en vivo. Que les enchufan y los tipos suenan ahí. Bueno, eso pasaba enchufados eléctricos en el estudio anterior, cuando teníamos toda la equipación correcta. Después, más o menos en junio del año pasado, fuimos objeto de robo, no tenemos más equipos, pero ahora hacemos el toque en vivo en formato acústico y van y tocan igual de la misma manera. Con el amor. Sí. Que suene. Sí, sí. Bien, ¿y cómo se financian ustedes? ¿Cuánta gente hay detrás manejando justamente el aguantadero? Bueno, las finanzas es un tema. Nosotros somos un medio alternativo sin fines de lucro. En realidad, el dinero que recaudamos entre todos los programas es para pagar el alquiler del local. Uh-huh. Y punto. Después el resto sale a pulmón. Bien. No tenemos... Suena conocida esa historia. Sí, la conoces. Bueno, por eso es tan tan gratificante poder hacerlo, porque lo hacemos realmente porque queremos y porque queremos a las bandas y queremos al rock and roll y queremos ver que todos hagan lo que les gusta, ¿no? Y bueno, y por eso nos encanta que haya más emprendimientos como estos. Bien, además. Ahora, cuando pasan 9 años, ¿no?, de decidir llevar adelante un proyecto de este tipo, cuando miran para atrás, ¿qué sienten? ¿Qué les pasa por la cabeza, por las emociones? ¿Qué sienten? Personalmente, mucho amor y mucha alegría, porque conocimos personas estupendas, tenemos vivencias de todo tipo. Impresionante, 9 años. Han pasado muchos programas. Muchos programas. Muchos equipos. Equipos, sí. Equipos que se han ido decantando, otros que se han ido formando. Hay gente que, nosotros que somos desde el principio, vamos a decir, pero hay gente que va y viene, pero que igual dejan su huella y eso es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo ven ustedes la escena local? Porque ustedes deben tener como un pantallazo, una panorámica muy linda justamente de lo que es la escena local, ¿no? 9 años llevando adelante este proyecto que recorre por ahí música muy under. Justamente, ¿cómo ven ustedes la música local, lo comercial, lo que no es comercial, los lugares donde para tocar, los lugares donde se puede escuchar música de este tipo justamente, ¿no? Que no son en todos lados? En una FM seguramente no escuchen mucho de esta música, por más que hoy en día estén medios obligados por el tema de las leyes que te obligan de alguna manera a meter mucha música nacional, pero que siguen sonando las mismas bandas que suenan hace, no sé, 20 años. Y más todavía. Y más. Sí. Wow. Yo creo que con el compañero acá vamos a tener versiones diferentes, ¿no? Pero bueno, versión 1, Rosana. Para mí, o sea, lo que falla acá es el público que no acompaña a las bandas, ¿no? Porque así como tampoco acompaña a los emprendimientos como este, que le metemos corazón y ganas para que se pueda escuchar buena música, la gente no acompaña mucho a las bandas. Es así, por más que las entradas sean económicas, por más que esto, la gente acompaña poco o no le demuestra a la banda lo que la banda necesita, ¿no? Una retribución a ese esfuerzo, a los ensayos, a la cabeza que creó la letra, las horas de trabajo. El público no acompaña, generalmente. Muy poco. Sí. Y bueno, y los que sí acompañamos somos los de siempre, que vamos de boliche en boliche o de toque en toque, y estamos ahí haciendo el aguante. Y algunos los hacemos en los boliches, otros los hacemos en la radio o en ambos lados. Ahí va. Pero es muy muy poco la gente que realmente hace eso. Bien. Por otra parte, ¿no? Versión 2. Arranca la versión 2. Claro. Existe una difusión en forma masiva, impresionante, debido a las redes sociales, ¿no? Años atrás, Instagram no estaba, por ejemplo. Y por Instagram se promocionan las bandas de una manera impresionante. Hoy en día, digamos que Instagram es el medio más popular, ¿no? Uh-huh. Llega a todos. Todo el mundo se entera. Y así como uno se entera de las bandas, se entera también del material que tiene, en el caso de nosotros. Y pedimos material, y nos envían a la radio, difundimos. Está bueno. Por ese lado, ¿no? Digo, después el tema de la asistencia a los toques y todo eso, ya es otro tema que Rosana lo explicó. Lo explicó bien. Su punto de vista, cómo la ve la cosa, sí. Bien, ahora 9 años lo van a festejar justamente en la Sala Zitarrosa el día martes. ¿A partir de qué hora, perdón? 20:30 horas, una sala preciosa justamente para ir a ver bandas. ¿Qué se puede esperar justamente de ese lugar? Hay que aclarar una cosa, que Sala Zitarrosa está estrenando el sonido y lo estrena con nosotros justamente. Así y luces. Que, y luces también. Sí, bueno, luces. Los sonidos y luces nuevitos en Sala Zitarrosa, así que no se lo pierdan. Bien. Yo siempre digo que el señor Badano es el único conductor con voz de conductor que tenemos en la radio, por eso lo aprovechamos bastante. Bien, voz de locutor. Voz de locutor. Que es muy difícil. Es muy difícil tener. Estás escuchando Radio Peral. Claro, porque eso lo traes. Sí. O sea, sí, no hay manera que lo finja, lo imposte. No, no, no, nosotros, todo el resto, somos aficionados y bueno, aficionados profesionales, claro, vamos a decir. Y él es profesional. Aficionado. Casi. Bien. Martes 26, 20:30 horas, Sala Zitarrosa, tres bandas, Erika Chuboki, La Gente de la Vieja y Sangre de Verónica, tres bandas, muchas con muchos años de historia. De años de historia, de trayectoria, muchos escenarios. También va a estar El Gato Eduardo. Se sumó a último momento. A último momento. Ahí está. Que justamente ahora lo dejamos, estábamos en el programa Tierra de Nadie, que estuvo él, está conversando todavía porque agarró el micrófono y No llegamos antes porque no se podía hacer pausa con él. Bueno, un saludo, no pudimos, justamente. Un saludo al gato, no, igual anduvimos bien con los tiempos. Un grosso. ¿Por qué eligieron esa gente, esas bandas? Bueno, justamente como te comentaba hoy, Erika Chuboki nació con nosotros en el 2010. Ellos estaban haciendo sus primeros pasos cuando nosotros los conocimos, la radio empezó a andar. Sonó ahí. El primer toque acústico fue ellos. El primer toque acústico que hicieron lo grabamos en una sala y hicimos un disco. Ahí está. Los integrantes de la radio con la banda. O sea que Erika viene con nosotros, desde vamos el a vamos, decir. Desde el vamos. Somos como dos bebitos que fuimos dando los primeros pasos. Entonces, aparte nos une una amistad, son gente. Bueno. Gente del bien. Sí, vamos a decir. Nos conocimos ahí. Bien. La vieja, justamente, porque a todos los emprendimientos en donde la radio ha hecho toques, ellos van con sus equipos, con su tesón, siempre apoyando, y bueno, se merecían también festejar con nosotros. Y la sangre de Verónica, porque fue Hugo Gutiérrez, el primer invitado en el programa en vivo que hubo. Uf. Un domingo en mi casa, en el programa que se llamaba El Aguantadero Vibra. Entonces, por eso. Y porque aparte cumplen 30 años y es una banda de cabecera de casi todos. Aprovechan nosotros a festejar. 30 años. La gente sí que sabe resistir en el sí. ¿No? 30 para años ellos también, punk. Perdón que te interrumpa, sí, para sí, ellos sí. También es el primer toque en la Zitarrosa. Wow. Porque convengamos que la sangre estuvo media ladeada de todos los lugares donde era estatales, vamos a decir, y para ellos es la primera vez que ponen un pie en Sala Zitarrosa. Bueno. De Erika también y de la vieja también. Bien, así y de nosotros también, por eso. Sí. Bien, aparte de las bandas en vivo, ¿ustedes van a estar interactuando ahí con el público? Sí. ¿Van a saludar? ¿Qué onda cuando a partir de las 20:30 vamos a subir al escenario esta carita, el Zapa Martín Rivero y el Pato. Además va a estar la compañía de teatro Tormenta de Lagartos haciendo una performance con marionetas y todo su arte, así que vamos a empezar así, controlando los horarios porque vamos a estar apretaditos porque son queremos estrictos. Meter un set de 30 minutos cada banda, más el teatro, más el Gato Eduardo, así que vamos a estar cronometrando la actuación de cada uno. Para que entre claro, sí, ahí va, para que no falte nada. Se pide puntualidad, por favor. Bien. Una sala como la Zitarrosa invita también a que bueno, vayan puntuales. No es como cuando vas a un boliche y dicen, no, en 20:30 terminan arrancando a las 11. O a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Esa es otra cosa, otro motivo por el cual la gente no va a los boliches. Te dicen, no, ya a las 11 y son las 3 de la mañana, estás esperando a que toquen. Sí. Eso es un palito para los músicos. Pónganse las pilas con el tema de la puntualidad. No, porque, ¿qué pasa? Vos sos mucho más joven que nosotros, pero la gente que consume el rock and roll y la gente que va a los boliches ya tiene una edad, vamos a decir, como unos 30 y pico, ya el trabajo pesa y no está bueno empezar a las 3 de la mañana porque al otro día te tenés que levantar. Sí, entonces aparte, te sale carísimo. Para llegar a las 3 de la mañana tenés que estar tomando. Estás re borracho, no disfrutás la banda. Entonces eso también pesa. Sí, a la hora de que la gente vaya a acompañar a las bandas. Bien. Bueno, 26 de marzo, ¿sí? Sí, dije, martes, 26 de marzo, 20:30 horas, Sala Cita Rosa, el Aguantadero festeja sus 9 años. ¿Esto se va a retransmitir en vivo? Sí. Bien. ¿Dónde se puede escuchar el Aguantadero? Bueno, diga. En Radio El Aguantadero. Radio El Aguantadero. Ponés Radio El Aguantadero. Si sos muy vago y no sabés cómo escuchar la radio, ponés Radio El Aguantadero en Google y te van a salir por lo menos 15 formas de escucharnos. Bien. Es de todas formas online. Siempre online. Si es online, pim, pim, pim, llegas. Sí. Y después. O si no, podés bajar tu app a tu celular y nos tenés ahí bien. Las 24 horas. Tienen la aplicación Radio La Aguantadero. Y ahora, si hay, si yo por ahí me perdí el programa y después lo quiero reescuchar en algún momento. Bueno, nosotros no manejan no, no retransmitimos. Por ahora. Bien. No retransmiten y no los contenidos tampoco se cuelgan después. No se descarta que se pueda subir algo a YouTube, ¿no? Claro, claro. Sí, a veces lo hemos hecho. Se puede repetir algún programa grabado, pero no lo hacemos habitualmente porque tenemos una rica programación y salen los programas en vivo. Uh-huh. Y bueno, no solemos retransmitir. Algún que otro programa sale, sí, para radios, una radio argentina, Radio El Paso Bar, y ahora vamos a empezar a salir para Radio Moca de Brasil, así uh-huh. que ahí sí va a haber programas grabados que van a ir para esas dos emisoras. Bien, hay una clara invitación a que la gente, así como le hace el aguante a las bandas para ir a los boliches y aguantarse hasta las 3 de la mañana sí. que toquen sus canciones, es una invitación de por ahí que la gente disfrute el en vivo, ¿no? Lo que está sucediendo en el momento, con sus errores, con sus cosas. Sí. Escuchen en vivo. Es riquísimo. Los programas en vivo, nosotros somos muy, por lo menos el programa en el que estoy, somos muy informales, le hacemos honor al nombre. Son todos medios locos. Sí, se llama Manicomio Under. Entonces, es como una charla de amigos. Malos músicos y bueno. Ainda más. Bien. Manicomio Under, que sale los miércoles de las 21 a 30 horas y sigue hasta que las velas hasta abren. Las 24 si nos echan, si no sí. seguimos. Si no siguen. Bueno, yo les agradezco un montón que se hayan arrimado hasta acá. Por es un favor. Placer conocerlos, conocer las caras y conocer las personas que por ahí llevan adelante este tipo de proyectos, que a nosotros siempre nos motiva de alguna manera porque es como gente que está haciendo la misma a nosotros en otros lugares, con otros públicos, y bueno, siempre está bueno de alguna manera tender puentes y ver qué onda. Perfecto, es lo que hacemos nosotros. Acá nuestra casa Radio Pedal queda abierta para todos ustedes el día que se quieran arrimar, venir, no sé, intercambiar, lo que fuera. Estamos puertas abiertas. Un lujo. Muchísimas por más gracias. Que la puerta sea una reja, esa reja se abre. Bien, Debbie, muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, les repito, martes 26, 20:30 horas, Sala Cita Rosa, entradas en ventas, ¿dónde? Están en ventas en Habitat, en la propia sala, el mismo día ese, un rato más temprano, o por Ticantel. Bien, ¿y cuánto salen? 250 pesos. 250 pesos, tres bandas, ayudás a la gente de la Tres Montana. Bandas, Gato Eduardo, uh-huh. Una compañía teatral, y bueno, todo lo que se dé esa noche va a quedar para el recuerdo. Vamos a salir en vivo por Radio El Aguantadero y va a estar firmado por los amigos de Suma TV. Bien, muy bien. Bueno, les felicito por estos 9 años, que sean muchos más y vamos arriba. Te voy a agregar una cosa, Silita. Vamos arriba, sí, cómo no. Que todo esto es sin fines de lucro, porque lo que vamos a recaudar va a estar destinado a nosotros siempre colaboramos con algunas instituciones y lo único que vamos a hacer va a ser pagar el alquiler del estudio. Y sí, me imagino ese que es no. el lucro que vamos a tener. Por 250 pesos, sí. Esa plata es obvio que va destinada a agarpar las bandas, la compañía de teatro y todos los amigos que nos van a acompañar, están todos porque siguen el proyecto, porque son nuestros amigos y bueno, les queremos agradecer por su punto de corazón honorario, sí, claro. Bien, está buena la aclaración, pero está sí. bueno decir también que la gente que por lo general está detrás de todo esto es a pulmón, no hay un fin de lux. No hay. Bueno, los felicito, que sean muchos años más. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, despedimos este programa, despedimos la semana en Radio Pedal, le damos un saludo a la gente del Aguantadero, los que se quedaron en el búnker ahí resistiendo y haciendo su programación habitual. Los invitamos a que se arrimen a programación una y otra, es indistinta porque siempre está bueno arrimarse a conocer nuevas cosas. Y bueno, ustedes estuvieron hablando de La Sangre de Verónica, nos vamos ahí con La Sangre de Verónica. Elegí el tema Nostalgia, espero que les pegue bien. Y bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado por hacernos el aguante. Nos vemos el viernes que viene. Gracias a Sanfer que estuvo ahí con los controles, como siempre. Un capo, pero de los capos de verdad. Suena La Sangre de Verónica para todos ustedes. Chau, chau. pero no hay nadie sin nostalgia a pesar de las risas. ¿Qué necesita de imágenes? Nostalgia de lo que pudo ser. Nostalgia, nostalgia que no se celebra. Nostalgia, nostalgia que desafía los días. Nostalgia, nostalgia que no se celebra. Nostalgia, nostalgia que desafía los Paralelos, un empujón al fin de semana.